ido de mi vida y quería volver a nacer. Cuando la cabeza me estallaba con palabras enredadas y quería volver a nacer. Era cuando te necesitaba y acostado con mi almohada imaginaba tu amor. Luego ya metido en tus entrañas despertaba y tú no estabas y quería llorar. Vivir otra vez. Cuando ya la noche aparecía y te ibas con el día y de vuelta a empezar. Yo ya metido en tus entrañas despertaba y tú no estabas y quería llorar.